Época de renacimiento. Cansadas moscas en la casa. Mil vientos azotando las muecas de la cara. Y el zumbido del mar en los balcones. Sirenas asustadas en la calle. Época de tormenta. Ojalá llovieran príncipes. Hileras de cosquillas al lado del fuego. Y nubes negras fuera. Fuera del tiempo. Fuera del espacio.